vida imperfecta y una que otra distracción. Me acostumbré a tanta gente, a tanto ruido que no te supe ver y no sé por qué. Y ahora me doy cuenta. Final distinto, el destino me engañó. Yo estaba tan indiferente, tú a mi lado y yo no te supe ver y no sé por qué. Y ahora me